Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, un gusto poder acompañarles en una ocasión más. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa, este microinformativo de información cultural. Hasta el 16 de diciembre, la Galería de la Universidad SEC, ubicada en el Parque de Guápulo, albergará 25 cuadros del artista guayaquileño Federico Gonsebach. Se trata de la muestra pictórica denominada Equilibrium Sacrarium. Darío Males amplía la información. Son 25 pinturas realizadas desde enero de este año las que componen esta muestra pictórica denominada Equilibrium Sacrarium, y que a decir del artista forma parte de su cuarto proceso de creación, que se ha caracterizado por demostrar cierto acercamiento a las expresiones de arte sacro. El costo mínimo de las obras está cotizado desde $1,500. En un cuadro llamado La Pasión de Jesucristo se mira la técnica plasmada en óleo, un estilo propio donde la composición y la simetría se apoderan de uno, así lo manifiesta el artista. De acuerdo con el guayaquileño, quien es autodidacta, la pintura muestra colores que no se encuentran en la naturaleza, sino en el laboratorio personal. Son colores que no se observan en cualquier exposición. Son colores tirados a sepias, grises, colores que al mezclarlos producen ese impacto armónico. Gonsebach lleva 40 años dando vida al color. Ha realizado 350 exposiciones y pintado un promedio de 25.000 cuadros. Él considera que su técnica es avanzada, depurada, trabajada y contemporánea. Ha realizado amplias exposiciones al interior y exterior del país. Sus obras son parte de colecciones privadas y públicas en Ecuador, España, Estados Unidos, Argentina, Suiza e Italia. El pasado miércoles, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Ecuador realizó el develamiento de un mural que recuerda ese día. Similares eventos se realizaron alrededor del mundo. En Argentina, el Ministerio de Educación presentó al público la estatua de Ana Frank. Esto como un homenaje a su trabajo en la literatura y su mensaje en torno a los derechos humanos. Desde el pasado miércoles, en una pequeña plaza junto a la Embajada de los Países Bajos y el Centro Ana Frank en Buenos Aires, autoridades de la educación de Argentina presentaron el monumento en honor a la joven escritora Ana Frank. Con un libro en su brazo izquierdo y una pequeña maleta que cuelga en su brazo derecho, y vestida a la usanza de principios del siglo XX, así luce el monumento de Ana Frank, que ha sido colocado como muestra de la prevalencia de los derechos humanos. Un, dos, tres, y... ¿Por dónde anda el amor? El monumento, ubicado en la plazoleta Reina de Holanda, es una réplica del existente en la ciudad de Ámsterdam, realizado por el artista holandés Jef Scheef, quien estuvo presente durante la ceremonia junto al ministro de Educación argentino, Alberto Scileoni. El Centro Ana Frank Argentina es una organización independiente encargada de preservar la Casa de Atrás, el lugar donde Ana Frank estuvo escondida durante la Segunda Guerra Mundial y donde escribió su reconocido diario. Hasta aquí la información en Cortos desde la Casa. Un gusto poder acompañarles. Recuerde que estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.